Pista 6. Por fin pudimos hablar con el maestro Horacio Molano. ¿El maestro Molano? ¿Es el maestro de literatura? Sí, este semestre enseña el curso de literatura mexicana del siglo XX. ¿Y para qué querías hablar con él? Desde la semana pasada queríamos pedirle que nos recomendara un libro sobre la Revolución Mexicana para la clase de literatura, pero no habíamos tenido el tiempo de verlo. Yo también necesito leer algo sobre la Revolución Mexicana. ¿Qué libro les recomendó? Nos dijo que hay un libro de relatos cortos muy impresionantes que se llama Cartucho, de Nelly Campobello. Pues creo que yo también voy a leerlo. Dime otra vez el nombre del libro y de la autora, por favor. La autora se llama Nelly. N-E-L-L-I-E Campobello, C-A-M-P-O-B-E-L-L-O, como campo y bello juntos. Y el libro se llama Cartucho, C-A-R-T-U-C-H-O. Nos explicó que en este libro Nelly había escrito muchas narraciones cortas desde la óptica de una niña. Es que Nelly era una niña cuando empezó la revolución. Antes de venir a México, yo no había leído nada sobre la historia de México. Pero ahora que conozco los nombres de algunos líderes revolucionarios, los veo en todas partes. En el metro, en las calles, en todas partes. Yo también. Precisamente, este libro, Nelly habla de uno de los revolucionarios, de Francisco Villa y los villistas, que pelearon con él. El maestro Molano nos dijo que según Nelly, Villa defendió a los pobres. ¿Y ya leíste algunos de los relatos? Bueno, el maestro nos contó uno que se llama Las Sandías. ¿Las Sandías? ¿De qué trata Las Sandías? Bueno, una vez los villistas tomaron un tren y los pasajeros estaban muy asustados, todos gritando y llorando. Pero los villistas solo les robaron unas sandías que había en el tren, pues tenía mucha sed. Vaya, qué chistoso. Oye, ¿sabes si está en la biblioteca? Me gustaría leerlo.